¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hello, Fategus, ¿cómo estás? Como siempre, te voy a decir, no sé, la neta. Es que ya habíamos tenido esta plática anteriormente de decir, hola, ¿cómo estás? Y decir bien, como que no está chido. Entonces voy a decir no, la verdad. Dime, ¿cómo estás? Me siento, literal. Me siento con sed, la verdad, todavía del podcast anterior. Sí, es que no le pude tomar. ¿Vives con sed? Vive 100. No, por eso escuchan mi podcast. Ok, bien. Más que con sed, con mucha sed, ¿sabes? Es que okay. Siento que el trago anterior de la Pepsi hizo que fortaleciera mi sed con más ganas de tomar, pero no quiero tomar. No tiene sentido para mí, pero... Sí. Es que tomé la Pepsi y no me sentí satisfecho. Y quiero más Pepsi. O quiero otra cosa, que otra bebida carbonatada, pero que me quite la sed. Pero como todo mundo sabe, las bebidas carbonatadas no te quitan la sed. Te dan entonces, más sed. Y se vuelve un círculo vicioso. Y por eso estoy gordo, Gabs. Y por eso nadie me quiere. Oye, y por eso nadie me contesta. Bueno, ya antes no voy a volver a preguntar cómo estás. ¿Cómo amaneció el día, Fateco? Hoy estamos a un clima. No, tampoco. No, pero estoy bien. En lo que va de todo esto, estoy bien. Dentro de lo que cabe. Bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 129. O sea, 28 de la quinta temporada. Ya nos faltan 28 de la quinta temporada. 28, o sea, nos quedan dos podcasts. Bueno, tres contando la retrospectiva elegante. Así es. Dos para terminar la temporada de forma oficial. Y muy pronto estaremos lanzando la encuesta de qué programa les gustaría dar, así de exactamente, que tuviéramos para finalizar esta quinta y más larga temporada. Así, y larga en muchos aspectos, así porque es. Mira, de entrada es larga porque son 30 episodios, o sea, es más larga que la temporada 4 y que la temporada 3. Y la temporada 3 es una mamada. Bueno, es larga de duración porque... Así es. Tenemos ¿cuánto habíamos dicho? Son 13 horas de podcast. Son 13 horas de podcast, hasta donde vamos. Hasta donde vamos. Pensamos que van a ser ya como unas 15, yo creo. 14 o 15 más o menos. Y aparte las que se sumen a ese compendio de podcast. O sea, ¿te imaginas? O sea, tenemos podcast. Si juntamos todos los podcasts desde el primerito, ajá, sí tenemos como 2 días de podcast. Dos días y medio de podcast. Dos días y unas horas contando de podcast, bro. Señores. Ambrón es muy jalapeño, por cierto, ¿no? Pero bueno... Él sí lo meditaba. Sí, sí lo meditaba. Y aparte, lo bueno de los podcasts es que los puedes escuchar en cualquier lado. Los puedes escuchar en obviamente en Spotify. Los puedes descargar de la página. Los puedes buscar en... O sea, si los descargas, obviamente, los puedes poner en tu reproductor preferido, ¿no? Claro. Y hablando de reproductor preferido, el día de hoy vamos a hablar... ese balón. El día de hoy vamos a hablar de mi reproductor favorito, porque el de Gabs no creo que sea tan favorito, ni el de mucha gente, pero a mí es el... Es que tú vives en la nostalgia, yo vivo en los 90 todavía. Pero no, este es mi reproductor favorito por excelencia. Si no es tu reproductor favorito, por favor, te ruego a que te evangelices en este reproductor, que es muy popular en la plataforma de Windows, obviamente, porque... Así es. Porque ya sabemos que Mac es fresa y tiene ahí su iTunes ahí todo pedor. Aunque tengamos también nuestro podcast en iTunes, pero no importa. Ya nos acaban de banear en iTunes. Sí, ya nos van a querer, ¿no? Y pronto en Spotify, ¿no? ¿Por qué incitan a descargarlos en otros lugares, no? Pero el día de hoy vamos a hablar de este reproductor multimedia que en su momento fue un boom y hasta el día de hoy sigue siendo un boom. Ya le explicaremos por qué. Pero bueno, hoy vamos a hablar de... Wina. Y Freelix se llama Sass. Eso fue como una vaca. Bueno, como sea. Gabs, PhD en software multimedia. Qué bonito se escucha eso. Bueno, sí habrá como un PhD. Parte de nuestra universidad. La universidad del vaporwareismo. Sí. Si tenemos ahí maestros como Malo 420 o como the Nerd Keyboard o algunos que se quieran sumar. Yo estoy mencionando y seguramente ellos ni por enterados. Pero no Si te llamas, ¿cómo? ¿Tú eres quién? Pero bueno, Gabs, ¿qué es Winamp? Winamp es, como ya lo decíamos, Fatecus y su servilleta. Es un reproductor multimedia. Cabineo modeón. Es para la plataforma Windows y lo interesante es que al principio estaba de forma gratuita. Es por... No, sigue siendo gratuito. Ah, sí, pero está como más por default. Bueno, desde el 97 se fue creado. O sea, nosotros, bueno, yo apenas tenía unos 4 añitos cuando esto fue creado. No sé tú, pero tú tenías seis años. Es por una empresa llamada Nullsoft. Bueno, como originalmente de Nullsoft. Ajá, ya después fue cuando fue comprada. Así es, ya les explicaremos después, ¿no? Pero sí, en efecto, fue en el 97 y fue por dos güeyes. Bueno, fueron varios, ¿no? Fue este Justin Fan y principales Portlet, fueron estos dos. Que son, uh-huh, fueron hackers, que muy, muy buenos. Y hicieron este reproductor, ¿no? Y estuvo muy bonito, la verdad. Es que muy, muy padre. Ya terminamos el podcast, ya no lo voy a decir, bueno, más. Adiós. No, bueno, no. El caso es que este reproductor, vamos a hablar más bien de cómo funciona, cómo lo así, ¿no? Bien. Que esto lo crearon en C++. C++. Creo que es de los pocos programas. De antaño, ¿eh? Sí, C++ es súper antañísimo. Sí, es como es lo que te digo. O sea, que lo chido es que todavía es el padre de todos los bebecitos. Exactamente. Y todavía puedes programar ahí, pero sí, es como, estaba cañón, o sea, no está tan fácil, por así decirlo. Sí, de hecho. Pero bueno, el caso es que lo descargabas en su página winamp.com. Creo que sí, siguen diciendo esa. No recuerdo si cambiaron, pero bueno, es que esta era su página principal, ¿no? Descargabas un archivo, lo instalabas como cualquier otro programa y lo abrías. ¿Qué te aparecía de entrada? Bueno, te aparecía, era la versión original, la de antaño. La que Fateco sigue usando. La que sigo utilizando porque... Old, porque nostalgia. Porque... Soy yo chido. Pero bueno, vamos a explicarles cómo funciona. Tienes tres paneles. Los originales son tres paneles, uh-huh, de opciones, ¿no? Tienes el reproductor, tienes un ecualizador y tienes un playlist. Así es. Así funciona nada más. En el reproductor, pues bastante tienes... Bastante minimalista, ¿no crees? Sí, objetivo, claro, conciso, concreto. Ya lo amas. Sí, lo amo. Me voy a hacer un tatuaje de Winamp, un rayito ahí. Es que el logo, para que alguien no lo sepa, bueno, es que tiene dos logos. Tiene, uh-huh, un rayito, así con forma de Z, y aparte con un triángulo. Es como un cuadrado, un rectángulo. Al revés. Sí. Bueno, ese. Un romboide. Sí. Un trapecio. No es trapecio, pero bueno. Y tiene un rayito, ¿no? Rayito. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que tiene una pequeña ventanita, unos cuadritos, en los cuales aparece el tiempo de que dura la canción, uh-huh, o el medio que se va a reproducir. Arribita tiene, pues, cómo se llama la canción y está rotando continuamente, ¿no? Y el número de la canción en cual está en la playlist. Aparte tiene la información de los kilobits por segundo y los kilohertz que lleva la canción. Wow. Y aparte te dice si la canción está grabada en mono o en estéreo. Esa información es básica. Es lo más importante que tienes que saber. Es lo básico si quieres ser una persona que le guste el audio o que quiera saber por lo menos la información de cómo funciona un archivo multimedia digital, ¿no? Y también, obviamente, tiene su clásico volumen. Y algo que me gusta mucho, que no muchos reproductores lo toman muy importante, es que tiene una barra de paneo. O sea, está bien chido porque si no se escucha de un lado, lo puedes regular con la barra de paneo. Así de que, ay, el audífono izquierdo no se escucha bien. Bueno, pues te pongo un poquito de paneo. Ya los dos suena bien, ¿no? Funciona bien. Bueno, eso es con respecto a la primera barra. La segunda barra tiene un ecualizador. Pareciera que estamos vendiendo así, como los de televenta. Y ahora, ¿no?, usted puede, si es de los primeros 30 en hablar, Tenemos fallas técnicas en la programación. Por favor, espera. Tenemos el visualizador de canciones. Ya se sabe, ¿no? Y bueno, tenemos unos audífonos del ADO. Si eres de los primeros 10 en escribirnos. Corcha, esos audífonos son culerísimos. Ya sé, tenía que decirlo. Cierra, Corcha. Bueno, tiene un ecualizador que se puede setear a tu gusto y aparte tiene con unos presets incluidos, ¿no? Pero bueno, fin. Eso es lo que hace. Y abajo, la importante, que es una playlist donde tiene todas las canciones que tú puedes cargar en tu computadora, ¿no? Ilimitadas. Que yo en este momento tengo de un folder solamente algunas 19,000, 20,000 canciones más o menos. Sí, 19,493 canciones. Más las que tengo todavía por ahí guardadas. Es que ya saben, hashtag de acumulador. de That Bites. De cosas. Pero ¿sabes qué es lo chido? En cuanto a esta playlist y en cuanto al programa en general, que es muy rápido. Las canciones cargan de super voladísima. De por sí el programa lo jala así, pum. Winamp, nada más dices Winamp y pum, aparece. Así es. Bueno, exactamente, y cualquier aparte... cosa que le des en tus canciones, rápido las reproduce la otra, pum, te la cambio, pum. Así es, vamos a hacer la prueba ahorita, pero antes, cuando regresando a esta historia de cuando instalabas Winamp. Cuando instalabas Winamp, pues obviamente Winamp no te va a dar canciones gratis, pero fueron muy amables a regalarte un intro, que lo buscabas en el apartado, decía intro, ¿no? Y este intro era de DJ Lama y era más o menos así. Winamp. It really whips the llama's ass. Y eso era todo el intro. O sea, era tu primer canción de Winamp. No necesitas nada más. Que yo no, sí tengo la duda de por qué una llama. Porque supone que la llama es como la mascota, por así decirlo, de la marca. Ah, yo tampoco tengo pero no tiene nada que ver como con el rayo, que es el logo. Ajá. Ni alguna otra relación de la llama con la música. O no entiendo. Tal vez les gusta mucho Perú. No sé, tal vez. O les gustó las locuras del emperador, pero en ese año todavía no salía. Así que, por favor, para los fans from Hell de Winamp, díganos, ¿por qué tiene una llama de mascota? Una llama. Estoy muy intrigada. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué mira? Hola, ¿qué dice? Pero bueno, el caso es que este reproductor, como le decía Gabs, es muy rápido, sobre todo de poner canciones una tras otra. Mira, por ejemplo, esta. Miren qué rápido la cargó, no tuvo que esperar cargando. Y ahora voy a agarrar una canción de este otro lado. ¡Vean qué rápido! ¡Qué rapidez, señores! Mira, pero vamos a agarrar... ¿sabes qué? Ellos no están viendo eso. Entonces podrían pensar que cortas el podcast y lo vuelves a poner y entonces... No, eso fue en tiempo real. Eso fue en tiempo real, señoras y señores. O sea, pues estoy agarrando... Ustedes tienen que creernos. Aunque no nos vean, imagínense que estamos aquí y que no estamos cortando nada. Así es, miren. Voy a poner esta canción. ¿Vieron? Está en el número 66. Me voy a ir al número, el último... Y miren. ¿Cuál es la canción que tú chantes en la ducha? ¿Vieron qué rápido? Parecía que es parte de la misma canción. Así es, no, o sea, se siente, hay un pequeño fade, hay un pequeño cross y se siente la siguiente canción. Eso me gusta mucho de Winamp. Es rápido, es conciso, es concreto, es bonito, dinámico, fácil de usar. Hasta tu hijo de 2 años lo puede usar. Y no es infomercial. Debería ser su embajador de marca, aunque sea. Por lo menos aquí en México, que sí. Que te den 2 pesos o algo. Ahora también, Winamp no solamente se limita a reproducir MP3 pedorros ahí de... 128 kilobits. No, eso es lo chido. Que 128 kilobits era el estándar de los 90, ¿no? Ajá. Ahora ya sabemos que el estándar puede ser tanto de 320 hasta, o como grabamos aquí el podcast, a 24 bits y 198 kilohertz. Aunque esos podcasts no los hemos sacado porque pesan un chingo. El caso es que de los formatos que aceptaba, obviamente era el MIDI, el MP2, el MP3, el MP4, el WAP, el Windows WAP Media Flag. Audio, WAP el Flag. AAC, el OGG, el FLAC, el CD de audio, el Karaoke, el RAW, el Playlist, PLS, ASX, chingo de formatos. Ok, ya comprendimos esa parte. Ajá, y también en versiones más nuevas ya admitía video, que eso era también algo muy importante. Muy cool. Que no siempre, Winamp fue pensado más bien para reproducción de sonido, de música, pero al poco tiempo también fue poniéndose en diferentes formatos de video. Obviamente los tres importantes, dos de los más importantes que en ese entonces era el AVI y el MPEG. Como dices, JPEG. Y uno que tenía Winamp que era el NVS, o sea, no fue un stream video, pero la neta nadie le pelaba, así como que muy bien. Otra de las cosas o características que tenía, a diferencia de otros reproductores, es que tú le podías poner plugins de diferentes lugares. Eso era muy importante. Sí, ¿cómo qué plugin podrías ponerle? Por ejemplo, si tú estás escuchando, tienes el URL de una estación de radio por internet y quieres grabar la estación de radio en ese momento, órale, tiene un plugin para grabar la estación. ¡Qué chido! Y si te lo guarda en un archivo de la misma calidad del streaming. Ajá. Eso está muy bien. O, por ejemplo, si tú quieres hacer este streaming desde tu Winamp, lo puedes hacer con el plugin del Shoutcast, por ejemplo. También es muy bueno y es muy válido y todos son gratuitos. Y así muchos. Así que quieres la letra de la canción de esa rola, también, también podías bajar también las carátulas de los discos. Y también podías bajar como que la información, los metadatos, por así decirlo. Sí, pues también podías podías editar también los metadatos de algún archivo, por ejemplo. Si tenías esas canciones pelonas que te gusta tanto esa canción, pero como que no, nada más dice archivo de audio 2. Pero no se llama sin archivo título. De audio 2, se llama pista 5. Se llama Baby One More Time de Britney Spears, ¿no? Y tú le quieres cambiar la letra. Ah, bueno, pues te da chance de cambiarle el metadato, como bien lo dice, ¿no? Y algo que a mí también me gustaba o me gusta de poder cambiar es los skins, que aquí lo llaman. ¡Ah, claro! Eso es algo súper chido. Sí. Porque hay unos que sí están como para el perro. Y me gusta uno que es como el clásico, el que Fataco siempre tiene porque clásico. Claro, hashtag. Pero también hay otro como más actual que es así negrito, que está chido. El Vento. Uh-huh. Ándale, sí, el Vento, que es el actual, de hecho, que no me gusta tanto porque es muy, es muy actual, ¿sabes? Es muy actual, así es. Y tiene como muchas más funcionalidades y la ventana de video y tiene un montón de ventanitas, pero. Ajá, o sea, tiene esta biblioteca y todo, pero pierde practicidad, ¿sabes? Yo siento que sí pierde practicidad. Un poco, sí. O sea, porque realmente este clásico es muy sencillo, de que lo abres, pum, tiene todo como en una línea vertical y ya. Exacto. Selecciona la canción. Sí, y con eso basta. Ya estufas. Sí, con eso tienes. Es el programa que tiene demasiada elegancia. Como la infancia. Y aparte de todas estas cosas que les hemos dicho, que tiene las carátulas clásicas, que tiene los plugins, que tiene no sé qué, también tenía, tiene el apartado para ver tele y para ver radio, obviamente en streaming, ¿no? Tenía, ya la quitaron, pero me acuerdo mucho y ahí te va. Bueno, es lo mejor, lo voy a poner en anecdotario, porque está muy bonito. Cuenta tu anécdota de una vez. No, porque tengo que contar otra cosa muy importante, Gabs. Wow, es que tienes demasiadas anécdotas con Winamp. Sí, es que yo sí soy un crush de Winamp. Es que yo soy usuario promedio de Winamp, ¿sabes? Mientras mucha gente. Yo era más fan de Windows Media Play. Luego hablaremos de eso. Pero bueno, lo que hoy importa, como lo habíamos dicho en el principio, la empresa que se encargó de hacer Winamp era Nullsoft. Pero resulta que en el 99, por diferentes razones, motivos y cosas que nosotros no sabemos, lo vendió a AOL. Y AOL, como ustedes lo conocen, como America Online. Y también tenemos un podcast. Exactamente. Vayan a oír el podcast. Fíjate, y es bien curioso porque yo lo que menos pensaba es que iba a terminar Winamp vendiéndose a America Online. Como que no tiene mucho sentido. O sea, como ellos que no los compenetras. No lo veo como que muy viable, ¿sabes? Por eso tal vez es como que me saqué de pedo. Pero pues aún así lo seguí consumiendo, ¿no? Ajá. Gracias a AOL hubo diferentes mejoras, como fue la inclusión de video y demás. Ajá. y demás, ¿no? Más plugins. Ya por allá del 2010 también empezó a haber versiones de Winamp para celulares, como lo es en smartphones, en iOS y para Android. No son tan populares y también no son como que muy rápidos, porque también les falta como que esa rapidez en el Windows, ¿no? Pero es más rápido en la versión desktop, ¿no? Así es, pero hay una historia triste en este pobre podcast. Inserte violín aquí, porque no lo voy a poner yo. El caso es que en el 2013, por allí, empezó un rumor muy fuerte. De que Winamp es como es que el si le dice de cariño Winimp, queridito, iba a ser descontinuado. No, ya nos iba a fabricar, a actualizar, era la palabra que estaba buscando. Estaba muy triste. El reproductor de Windows Media estaba feliz. A iTunes le valía madres. Él tenía sus podcasts y tenía sus canciones en venta. Claro, pero para la gente que bajaba piratería o que estaba triste, estábamos tristes de que ya no se iba a actualizar. Que teníamos que usar un programa viejito y ver dónde chingados lo descargábamos en algún recóndito lugar de internet. Pero no. ¿Eran solo rumores? ¿Eran puras mentiras? Bueno, no fueron rumores porque sí lo descontinuaron un rato. Pero pasó algo muy importante. Una empresa belga llamada... Muy belga. Muy belga. Súper belga también. llamada Radionomy. Oh, Radionomy. Le compró a AOL Winamp. Wow. Así dijo, ten, dame tu Winamp y te doy aguacate. Se lo compró, no sé por cuánto dinero, pero la neta lo salvó. Le salvó la vida. Mira, ponte así. ¿Tienes algo que decirle a Radionomy en este momento? De entrada, Radionomy, gracias por dejarnos hacer radio por internet gratis, cosa que es rarísimo, porque tú puedes hacer tu servidor de radio gratuito ahí en Radionomy. Y de entrada por seguir con Shoutcast. Eso es nada más de entradita, ¿no? Y gracias También. Te debo mi vida, casi, casi. Sí, sí, casi, casi. Gracias por salvar a Winamp. Porque es que ustedes, yo fui cuando estaba eso. Yo vi a Winamp como si fuera una persona, ¿no? ¿Qué hubo, Winamp? Y Winamp estaba encamado, sí, con estaba. Respiradores artificiales, con una sonda en el, donde orinaba, no sé dónde orine Winamp. Como un paciente enfermo enfermo terminal de la enfermedad que tú quieras. No limites tu imaginación, Play-Doh. Me encanta cómo usas slogans para destapa para tu imaginación, era. Pero estaba así todo moribundo, pobre Winamp, ya nadie lo pelaba. Windows Media nomás estaba en la pendeja a ver qué hacía, ¿no? Es como el niño autista. Y tú eras como su única visita. Yo era su amigo, iba ahí al hospital. Viene con unas flores ahí, todo, con una llama ahí de chocolate. Y por otro lado, iTunes estaba bien feliz. iTunes era como el niño rico así en ese entonces, así de, ay, pendejo, te tengo todo en la vida. Qué bueno, ojalá y se muera. Él le da igual. Deportivo. Es como el New Rich, ¿no? De esos que se preocupan cada vez, de esos que van a Live Aid, o de esos que ¿sabes de quién es? ¿Cómo era iTunes? Era como los simpatizantes de Connie 2012. ¿Te acuerdas de esa farsa de Connie 2012? Pues esos. Por cierto, también es muy vapor, güey, eso de Connie, pero no luego hablamos de eso. El caso es que estaba agonizando después de todo este sketch. Ya que sé. Era para que se imaginen el escenario completo, que todo, lo puedan vivir ustedes también. En monocromático también, si quieren verlo muy artístico. Muy artístico, ¿no? ¿Saben? Porque con todo lo artístico. Con violines de fondo también. Ajá, o con piano, más con piano con mucho reverb. Piano mucha reverberación. El caso es que ya estaba agonizando, pero llegó Radiónomo y me dijo: detengan todo, yo lo voy a salvar. Aquí está el dinero para su operación. Y llegaron doctores de diferentes lugares y empezaron a operarlo. Winamp empezó a llorar bits y bytes. De la felicidad. Se empezó a mejorar. Y justamente hace unos meses, el 19 de octubre de 2018, hubo una pequeña actualización en Winamp, que es la Winamp 5.8.3660. La viste. Así que Winamp resurgió de las cenizas. Respiró un poquito después de todo esto. ¿Y qué hubo de mejoras? Pues ya por fin podemos ver videos en MP4. Que eso lo se agradece. Que siempre quisimos. Sí, porque ya todo es en MP4, de hecho. Ya es más rápida la interfaz. Ya es un poquito más rápido de cargar y todo ese antes pedo. Antes era rápida. Puf, ahora flash. Así es. Y otra cosa muy importante. Ya me acordé que si era de Pagagaps. Perdóname la vida. Tú nada más me estás corrigiendo. Sí, es que era. Le voy a decir porque era. Tenías que pagarla para que tú pudieras hacer conversión de archivos de MP3 a WAV, de no sé qué a no sé qué. O sea, por eso era de paga. Bueno, a ellos les valía madre. ¿Sabes qué? Ten hora de gratis para todo el mundo. Tengan, vengan desarrolladores a mí. Ustedes revivan a Winamp. Y desde ese entonces Winamp vive feliz para siempre. Fin. Créditos en este momento. Historia. Escrito y dirigido por... No. Bueno, el caso es que Winamp sigue viviendo. El caso es que Winamp todavía sigue siendo soportado. Tiene diferentes cosas. Pero todo el mundo pensaba que estaba muerto. Pero bueno, esa es la buena historia hasta el momento. Ha resurgido de sus cenizas. Así es. Pero ya también... Ya para terminar ¡qué elegancia! La elegancia. ¿Con qué anécdota te quedas de Winamp? Sé que no eres como que mucho usuario promedio. Realmente de Winamp. No soy muy usuario de Winamp. Tú eres más de Windows gusta. Media, ¿no? Tú sí eras súper capitalista. Ahí sí eres súper capitalista. O sea, si Gabs me criticaba mi capitalismo, nada austero. Porque ya venía de faul en Windows. Por eso, en o sea, más mediocre no puede ser. O sea, imagínense. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso no me convierte capitalista del heteropatriarcado opresor tú. Discúlpate de todas las boberías que dijiste acerca del capitalismo. Discúlpate con una carta y se la mandas a España de paso y no la traes para acá. Tú cuéntanos la anécdota que tengas con Winamp. Okay, me interesa, me intriga saber qué anécdota podrías tener con Winamp. Yo tengo una muy buena anécdota. Tengo una buena canción para cantar. Ella durmió. No. Okay. Como les decía, Winamp tiene un apartado de streaming, tanto de video como de audio, ¿no? Ajá. Bueno, en el de audio, pues era pues puras radios así, plebeyas y ya saben, clandestinas y de todo. Es que son un mundo de, o sea, tú entras a internet, hay un chingo de estaciones de radio. O sea, tiene clandestinas y plebeyas. Muy despectivo, amigo. Pero eso, así era, yo también tenía la mía, Radio Cassette, mucho tiempo, ¿no? Era tu radio. Mi radio clandestina y plebeya, hecha por el corazón, no por profesionales. Wow. Y El caso ¿Ese era tu eslogan? No, lo acabo de inventar ahorita. Mi eslogan ni siquiera me acuerdo cuál era. Pero ¿qué bueno, tiene que ver con Winamp? Rebobinando tus emociones. El eslogan de Radio Cassette. Pero bueno, el caso es que en el apartado de video, en el apartado de video, en el apartado de video, ajá, si eras muy de Winamp, si eras muy observador, uh-huh, bueno, tenían diferentes bit rates, ¿no? O sea, de 64 kilobits por segundo y toda la cosa. Y había unos que era una calidad así, wow, de video, así calidad DVD, ¿no? ¡Lacho! Pero resulta, en ese entonces era muy perro, ¿no? Super perro, y aparte tienes que tener una buena conexión a internet. Pero el pedo era lo siguiente, Gabs. Agárrate. ¡Aguas! Las que tenían mejor bitrate, o los que los videos que se veían muy chingones, eran canales de páginas pornográficas. Así que cada vez que yo entraba así, era de que me escondía en el cuarto, le ponía el seguro y entraba a ver porno. Wow. Porno de buena calidad. No podía en ese entonces porque no había un plugin tan poderoso como para grabar. Y aparte, estoy hablando, era una máquina de escritorio que tenía 80 gigabytes de memoria. O sea, como que no era muy lógico estar ahí. El streaming era más. ¿Y no podías grabar solo el video? Digo, solo el audio y ya el video, ¿no? No se puede porque es diferente códec. Pero bueno, de eso vamos a hablar nunca, porque este no es un podcast de tecnología y tecnicismos, aunque hay muchos aquí. El caso es que veía porno, gas, veía, o sea, me acuerdo de muchas escenas. Me acuerdo que vi un canal exclusivo que era puro Squirt. ¿Sí sabes qué es el squirt? No. Bueno, te lo voy a explicar. El squirt es cuando una fémina se masturba y de repente sale un líquido disparando de la vulva. Eso se llama, es como una eyaculación. Ajá, y sale y es el squirt. Pues bueno, hay una compilación de squirt 24 horas, Gabs. Así toda mucha gente, mujeres masturbadas y y todos, ya sabes, ¿no? Porno, al fin y al cabo, ¿no? No quiero ser muy descriptivo. Sí. Otros eran, pues obviamente. Ya esto ya es explícito para Spotify y iTunes. Pero y todo. A ver. Advertencia y paréntesis al final. Señoras y señores que tienen, son menores de 15 años, ven al lado de donde está la playlist, dice un letrerito que dice explícito. Ajá. No lo ponemos ya gratis, señores. No lo ponemos para posa o polémica. Lo ponemos porque en verdad decimos cosas explícitas. Si no estaría ahí. Si no, diría clean. O no diría nada. Por eso dice explícito. Si usted, señor de 32 años, lo está escuchando con su hijo, no lo haga. Porque es un podcast unfriendly. No es eco-friendly. Córtelo en este momento. Y demás, sí. Váyanse de aquí. Adiós. Bueno, ya se fueron. Para los que siguen, esto fue ¡Qué elegancia! Y el día de hoy nos vamos con una canción de Yaka Anima o Anima. ¿Cómo sería? Yaka Anima. Yaka Anima. Yaka Anima. ¿Qué dice más o menos así? Para que se perturben también. Esto es Urban Decadence. Del disco Cae la Noche, del Virtual Sound System. Y lo voy a escuchar aquí en ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Adiós. Bonito fin, lo que sea. Bye. Sayonara. Oh, ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?